Loco, ¿podés dejar ese celular quieto? Es que estoy bajando un rintón y mensajeando a aquella. Vos, enfermo, entendelo una vez. Hace 6 meses que le escribís y nunca te respondió un mensaje. Cortala y ponete las pilas con él. Bueno, tata, yo la corto. Pero estás seguro que a esa hora no hay nadie en la radio, ¿no? Seguro que no hay nadie. ¿Quién va a estar escuchando la radio a esa hora? ¿Está todo el mundo mirando la tele, programando como Tinelli o ese el que parte los muros con la cabeza? ¡Muro! Bueno, dale, está. Vamos y vamos. Hoy en la noche. Hoy salimos de pobre. Dale, yo voy a abrir la ventana. Haceme piecito. Che, ¿y si haceme el ruido? Digo, no, como para que no se den cuenta. Porque para hacer todo ese ruido era más fácil entrar por la puerta. Rompíamos la cerradura y ya estaba. ¡Shh! ¿Podés callarte? Dame la mano. Subí. Así que de acá sale, aquí está su disco. No, tarado. Eso es en otra radio. Ah, porque quería que me devolvieran. Dale, vos vas para el otro lado del vidrio y manoteás los micrófonos y todo lo que veas de valor. Dije de valor, nene. Bueno, siempre me toca lo más aburrido. Esto lo llevo. Esto también. ¡Me llevo el rintón! Hola, ¿qué tal? No se ve nada, ¿dónde estará la luz? Che, esto parece un telo, hasta luz roja tiene. ¿Cómo que luz roja? Sí, sí, sí, una que dice on o onair, onair como lo de la pipa. Epa, ¿qué pasó? Está saliendo por los parlantes. Opa, ¿entonces estamos al aire? Hola, hola, hola, hola. Un saludo a mi vieja y a los muchachos y a tu hermano, Varilla, estamos al aire. Hola, ¿para pedir un tema? Sí, ¿qué tema? Amante Bandido, de Miguel Bosé. ¿A quién complacemos? Anarquistas de Palermo. Ahí va para vos, con el sabor verdaderamente light. Amante Bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Vos, nene, ¿estás bien para esto de la radio? ¿La tenés? Varilla, llama a tu hermana, que se entera que estoy en la radio, me la gano. Oh, vampiro enano, aflojala con mi hermana, te voy a reventar. ¡Quietos, policía! ¡Todos contra la pared! ¡Ay, oficial, como quiera! ¡Silencio! ¿Qué significa esto? ¡Momento, oficial! ¡No es lo que parece! Ricardo Tapia, alias El Nene Silva, con antecedentes por acosar por mensaje de texto a Celina Kai. Peter Parker, alias El Varilla, con causa abierta por hacer trabajar a su tía May sin realizar los aportes a la Seguridad Social. Ambos individuos padecen alteraciones de la realidad y complejos de múltiple personalidad. La justicia los condena a co-conducir un programa radial en concepto de trabajo comunitario. Léase, redacte y publíquese en el Diario Oficial, en El Gallito y en mi Diario Íntimo. ¿Qué? ¿Diario Íntimo? Bueno, es que si no, mi marido no me cree que trabajo de esto. No, no es lo que parece. No son los primeros en robar al aire. Cuando duele mucho más el recuerdo que la ausencia. Acabamos de escuchar el tema Gris de la desaparecida banda uruguaya Loop Lascano. Esta banda tuvo sus comienzos en el año 98 con Federico Lima como vocalista. Diferentes músicos hicieron su aporte durante los poco más de 3 años que duró la banda. En el 99 tuvieron su primer toque. Ese mismo año grabaron un demo con 7 temas, incluyendo Gris, lo que acabamos de escuchar, y una versión del tema Self Control, de Laura Branigan. En el 2000 realizaron muchas presentaciones exitosas, entre ellas en la Fiesta de la X. Me acuerdo que yo quisiera verlos esa vez en la Fiesta de X y no pude porque se me complicó, porque se me superpuso con otra banda que estaba actuando a esa hora y me quedé con las ganas de ver a Loop Lascano. Sí, pero fuiste a ver otra, ¿te gustó más? Fui a ver otra, creo que la Tabaré. Y nada que ver, ¿te hubieses quedado? Después me dijeron, vos tendrías que haber ido a ver Loop Lascano, que está buenísimo, no sé qué. Y bueno, fue uno de los pocos temas, veces que se presentó en vivo la banda, que me quedé con las ganas de verlo. Bien, ellos nunca llegaron a editar un disco propio. Pero sí podemos encontrar 2 temas de Loop Lascano en el compilado Perdidos. El compilado Perdidos es editado por los sellos Koala y Bizarro. Y bueno, hay varias bandas que participan. Era en homenaje al boliche Perdidos. ¿Fuiste alguna vez a Perdidos? No, muy chiquito soy. No. En esa época yo era un bebé, todavía no salía, no me dejaba salir mi mamá. No iba al liceo solo, me llevaban. Sí, al liceo, mirá. Primero liceo estaba. Mirá, ya estaba terminando el liceo. Por ahí creo que a principios de los 90, o mediados 90, creo que fue el boliche este, yo era muy chiquitito. ¿En Durazno y Jaguarón? Exactamente, te puedo decir que en ese disco estaban bandas como Cato, con el tema Más Abajo, Pólvora en Chimangos, con Mi Peor Adicción, estaba Sordromo, con el tema Señor Spock 2. Habrá sido una de las primeras cosas de Sordromo, ¿no? Sí, todo medio demo era esto, no era editado muy oficial. Bueno, era un recinto, digamos, del under de la música. Claro, era bien under de cuando estaba arrancando el tema este del rock. Bien, lamentablemente esta banda, bueno, como sabrán ustedes, se separó a principios del 2002. No llores, nene, no llores. Está llorando. Estamos muy angustiados porque desapareció Loop Lascano. Pero... una banda de cabecera tuya. Pero. 2 de sus integrantes, Federico Lima y José López, mantuvieron vínculos y estuvieron incursionando en diferentes ritmos, estilos, un poco de acá, un poco de allá, y formaron la banda Miss Wichita. ¿Conoces? Sí, la tengo de nombre, no soy mucho de escuchar ese tipo de música, pero sí, son buenos. Bueno, te cuento que en el 2005 un tema que hizo esta banda, el tema Kansas, perteneció a la banda sonora de la película Alma Mater. ¿La viste la película, nene? No tuve la oportunidad. El nene vive en un pañuelo. Pero no, me dijeron que es buena, Alma Mater es buena también, es buena. Buenísima. Yo no la vi, pero me dijeron que es buenísima, así que... No se dejen guiar por lo que les dice la gente, que no funciona siempre. Les cuento que con este tema fueron nominados a los premios Graffiti como mejor tema del año. Pudieron lanzar su primer disco, llamado Fuera de Tiempo y Lugar, recién a fines del 2007. Pero lo tenían grabado desde hace muchísimo tiempo antes. Un año y algo, capaz. Sí, casi 2, y no encontraban sello que se los editara, así que estuvieron ahí yendo, viniendo, con el tema pronto, y al final se los editó Montevideo Music Group. Es correcto, a fines del año pasado. Está bueno el tema, el disco está bueno, pero creo que hay una recomendación mejor, que Federico Lima no solo tiene este proyecto de Miss Wichita, sino que tiene un proyecto solista, que en realidad se está escuchando bastante últimamente. Sí, se editó hace 2 semanas, creo, pero fines del mes pasado se editó el disco Socio. Disculpame que te interrumpa, pero la cara del nene es un poema, no tiene ni idea de la música uruguaya. Bueno, al nene dale cumbia. No. Federico Lima, un prócer de la... Artigas. De rock and roll, ¿no? De acá. Cállate, nene. De rock and roll. Mirá, te cuento, el disco de Socio, así se llama este nuevo proyecto, el disco también se llama Socio, lo podés encontrar en todas las disquerías porque se acaba de editar hace muy, muy poquito. Y tiene la particularidad de que este muchacho, Federico Lima, toca acompañado por músicos de No Te Va a Gustar y de Nati Roots. La rompiste ahí. No. Por músicos. Bueno, yo pensé que tocaba acompañado de otra cosa. Yo pensé que tocaba acompañado de otra cosa. Por un panadero y un carnicero, capaz. Pero eran músicos, la verdad que eran músicos. Eran músicos al final, qué cosa rara, ¿no? Escuchen lo que digo, músicos de No Te Va a Gustar y Nati Roots. No. De Mono Roots. De Mono Roots. Tengo un marido con Nati los Roots. Nati Roots es el tema. Sí, Nati Roots. Brasilero. Naty Roots es un grupo brasilero que los de acá creo que lo que hicieron fue medio que chorearle el nombre. Es muy similar el estilo. Mono Roots, yo creo que Naty Roots tiene un poquito más de Mono de Roots años en la es el que está Emiliano Branchiari, Branchiari es, o... Que sea, exactamente. No lo pronuncies, sí, pero ¿sí? No lo pronuncias. Sí. ¿Por qué? Porque Branchiari, no. ¿El Branchiari? Sí, está, dale, dale, bien. Lo bien. Vi, ese lo vi, una vez. ¿Y? Estaba parado yo arriba de una mesa en uno de estos boliches de verano. En La Paloma. ¿Vos parado arriba de una mesa? Sí. ¿Y por qué hacían? Y no se veía mucho y yo quería apreciar porque me gusta mucho esa música a mí. Y me paré arriba de una mesa para verlo. Después se paró mucha gente más, estuvo muy bueno. ¿Y la demás gente veía con vos parado arriba de la mesa? Sí, porque aparte era muy curioso, con esos boliches que había cena antes, o sea, la gente cenaba. La clásica cena show. El tema es que, claro, se olvidaron de juntar los platos en la cena, entonces quedaron los platos arriba de la mesa. Entonces la gente iba subiendo. Pará, ¿te paraste arriba de un canelón, de un no, raviol? Corrí el plato. Ah, bien, qué educado. Corrí el plato, pero sí, hubo gente que robó mucho vaso. Se robó mucho plato de ese boliche y no se volvió a hacer más eso. El típico vaso que aparece en tu casa con la marquita de algo y dices, ¿cuándo traje esto? El vaso de vidrio que se guarda en la cartera. Tomá, guardame esto y te despertás al otro día. Qué feo. Seguime que estoy interesado a ver qué pasa con Fede Lima y Socio. Te estaba contando que este disco Socio fue editado por Bizarro Records y no sé si ustedes están enterados, pero fueron teloneros de No Te Va a Gustar. Bueno, obviamente hay contactos, ¿no? Por algo Socio un poco alude a esa relación, ¿no? Y hay contactos ahí con la gente y fueron teloneros del toque No Te Va a Gustar el 12 de abril en el... Teatro de Verano. Teatro de Verano. Bien vos. Estás ahí, afirme. Estaba en la primera fila. Callar. Bueno, para que la gente pueda escuchar un poquito, tenemos el tema que fue el corte de difusión del primer disco de Miss Wichita. El tema se llama Solo para mí y lo vamos a escuchar ahora. Entonces es lo que parece. Este programa es como un sutién con relleno. Un engaño para el hombre. Desde Montevideo, Uruguay, emite Montevideo Night Radio, una manera diferente de hacer radio. En este momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noesloqueparece@adinet.com.uy. Desde Montevideo, Uruguay, emite Montevideo Night Radio, una manera diferente de hacer radio. ¿Está claro, no, muchachos? ¿Está claro, no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué grupo? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale, vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Estamos escuchando Leve con Vosé de Natty Roots, para vos que hoy te la habías confundido con los que habían tocado con Socio. Estos son los verdaderos, una banda que tiene unos cuantos años más que Mono Roots. Es del año 2002 este tema, está en el disco 4, es el track número 6 y tiene un poquito de swing, ¿no? La verdad que suena lindo, debo reconocerlo. Saben lo que hacen estos muchachos, ¿no? Sí. Le ponen un poquito de onda. Está, no, se nota que tienen una larga trayectoria porque, digamos, no cualquiera. Pero le falta quizás al amigo Emiliano cargándose chicas, como nos contaba el niño. No, yo no dije nada. ¿No saben lo que fue este corte? No, basta. Lo único que yo digo, imagínate, estoy escuchando este tema, playa ahí en Capauta Canoa, tomando un... esos tragos veraniegos, ¿sí? No digo daiquiri porque es gay, pero... Una callaya. Una callaza. Una callaza. Una caipiriña. Una caipiriña, sí. Escuchando Lefi con vosé. Bien. Golazo, sí, precioso. Pero bueno, vamos a dar las vías de comunicación para que se comuniquen con este prestigioso programa. Este prestigioso programa tiene muchas vías de comunicación. Una de ellas es comunicarse a través de mail, escribiéndonos a noesloqueparece@adinet.com.uy. ¿Qué más? Bueno, tenemos un blog que es noesloqueparecefm.blogspot, o si no, nos pueden mandar mensajes de texto al... Les voy a mandar mensaje de texto a poniendo MN espacio y escribiendo lo que quieran al número 1155. Lo que quieran tienen que escribir, ¿no pueden poner otra cosa? Hoy estás empiradísimo, Varilla. Estás, solo lo que quieran nos tienen que poner. Bueno, si quieren pongan lo que quieran o ponen te quiero, Dani, y todo lo que quieran después, ¿está? ¿Te parece? Bueno. Para de venderte al aire. Está desesperada. Todo los elogios para ella. Es todo para ella. Nosotros nos jugamos. Bueno, estoy acompañada de dos espectaculares. No sé cómo llamarlos. Tenemos a El Varilla aquí a mi lado. Un chico rudo, si los hay. Para, basta. ¿Cuándo esto se transformó en un programa de... Imagínese al conductor. Es una venta de garage. Sí. Basta. No, no, no le gusta nada. Si me vendo a mí sola, si los vendo a ustedes. Al nene no lo vendo. En el lote 1 tenemos al nene. No. Que es por 2. Al nene ni en remate lo sacamos. El nene está perdido. Ya está. Pero bueno, está. El nene, un conocido productor discográfico que tenemos con nosotros, que hoy no está en su rol de productor discográfico, está más que nada como crítico. Como conductor de programa y como crítico de cine. Muy bien. Hoy soy crítico de cine. Hoy es crítico de cine. Y Daniela, vos hoy con... ¿cómo te levantaste? Yo hoy quiero ser... En realidad siempre quise ser bailarina de ballet, pero me dijeron que estaban todos los cupos llenos y que... No sé, que pasara por una radio y que probara. Bien. ¿Sirve? Está bien. Hoy soy la bailarina de ballet. Ah, ¿en serio puedo? ¿Querés ser bailarina de ballet? Yo ahora voy a ser crítico de cine. ¿Vos qué querés ser? Yo traje un tutú abajo. Si querés ser bailarina de ballet, la mochila, yo no salgo nunca de casa sin un tutú. Así que si querés, te lo podés... La imagen que se me vino a la cabeza es el Varilla con un tutú. Ay, qué... Muy complicado. No se lo recomiendo a nadie, ni en su peor pesadilla. In your dreams? A vos que te comiste 2 horas de proyecto Blair Witch pensando que iba a aparecer una bruja. A vos, chiquilín, que pensaste que el mundial era una película de fútbol. A vos, que te clavaste 2 horas en sexto sentido para descubrir esa gran verdad. No es lo que parece. Producciones presenta Bruce Willis, que está muerto. To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Contanos, nene, ¿qué fue lo que estuviste viendo? Estuve viendo la última película de Batman. Batman de Dark Knight, que todavía no se estrenó. Que se va a estrenar dentro de un mes. 18 de julio es la fecha de estreno. Y gracias a gente, contactos que uno tiene en el exterior... No importa. Se consiguió la película. Batman The Dark Knight. Dirigida por el mismo director que dirigió la película anterior, Batman Inicia. El director es Christopher Nolan. Acá encontramos un Batman que está retirado de la vida de superhéroe. Se retiró, colgó el traje. Y tenemos a Bruno Díaz Batman, la misma persona, obviamente. Desanimado en la lucha contra el crimen, está atormentado por sus miedos de la infancia, está desilusionado por la vida de ciudad gótica y que aparte, que esta es la parte divertida de este Bruno Díaz, está dedicado a la bebida, a la fiesta, a la mujer y a la carrera de moto clandestina. Es el mismo que hizo la Batman Begins, ¿no? Es el mismo, Christian Bale, Christian Bale para los amigos. Para los gallegos. Así que bueno, tenemos ese panorama. Un Batman que se retiró y un Bruno Díaz fiestero. Precioso. Que se dedica a las carreras clandestinas de moto. Ciudad gótica sumergida en un caos. Delincuencia, robando en las calles, saqueos. La gente pidiendo por favor que venga Batman, que nos salve. Me imagino, las viejas en el BPS de sí. Ciudad Gótica, todas desesperadas porque les robaba la cartera, los payasos, todos estos. Total. ¿Y qué pasa con Batman? ¿Qué hace Bruno Díaz? Le chupa un huevo. Él no va a volver. Se retiró. No le interesa más la gente. Eso es lo que hace Bruno Díaz. Primera parte de la película transcurre de esta forma. Un Bruno Díaz que le interesa muy poco la gente. Le gusta timbiar, andar con mujeres, whisky, fiestas. Cadenita de oro, camisa abierta. Sí, camisita abierta. Eso es un fiolo. No, es Bruno Díaz, es Batman. Camisita llamalo abierta. Llamalo como quieras. Bueno, y llega el momento que aparece el villano de la película. Que en este caso es ¿quién? The Joker. El Guasón. El Guasón. Uno de los villanos más increíbles. O sea, en la historia de los villanos, debe ser el mejor villano que va a haber. Al menos el más divertido, seguro. Pintado de blanco, sonrisita, se ríe todo. Tira bomba, explota auto y se ríe. Sale con ametralladora a la calle. Empieza a tirar tiros. Él tiene una demencia encima. Y lo hace que sea el personaje que se roba la película. Una actuación de Heath Ledger, el mismo que hacía de gay en Secreto en la Montaña. Montaña y Corazón, una que hacía Caballero también había. Bueno, sí. El mejor Guasón, mucho mejor que el Guasón de Jack Nicholson. Le puso gana en esta película, ¿no? Le puso mucha gana. Podemos decir, dejó la vida en esta película. Comparto. En ese plató dejó la vida. Comparto lo que tú dices. Después tenemos, bueno, al Batman, a Bruno Díaz, Batman, estar para otra. El Guasón se ofrece al alcalde a decir, wow, yo te ayudo a controlar esto. Y ahí genera media sospecha que el Guasón, medio villano, ¿cómo te va a ayudar? Pero como no le queda otro alcalde, acepta. Bueno, está. Entonces, el Guasón empieza a controlar la ciudad y aparte, la robaba. O sea, hacía las dos cosas. Era héroe y villano. La gente se empieza a cariñar con el Guasón, empieza a ver como el nuevo justiciero de la ciudad. Y ya se olvida de Batman. Van y la batiseñal, aquella que daba luz y estaba el murciélago. Dime que es la Guasón señal y me muero. No, la rompen a martillazo. No, ya está, Batman, te haces el rico como te precisaban. Nada, ahora somos todos de El Guasón. Y acá, Bruno Díaz conoce a una mujer. Que es el argumento muy importante. Rachel Dawes, interpretada por Maggie Gyllenhaal, es la ayudante del fiscal Harvey Dent, que es un amigo de Bruno Díaz. ¿Cómo nace la relación entre Bruno Díaz y esta señorita? Bueno, vamos a hacerlo en un resumen. Bruno Díaz va a una fiesta, está esta señora. Bruno Díaz se la carga toda la noche, como solía hacer siempre. Y ella se hace la difícil, cosa que no hacían las mujeres, supuestamente. Se hace la difícil. Y aparte, la hace la difícil le dice, porque Batman es un cobarde, que el único que puede salvar la ciudad y no hace nada. Y le confiesa que en un momento ella estuvo enamorada de Batman. Y el pibe dijo, esta es mía, la tengo pronta. Y, opa. Entonces ahí, Bruno Díaz dice, me tengo que volver a hacer Batman para levantarme a esta minita. Está claro, porque ¿cuál es el motivo que hace mover a Batman a salvar la ciudad? Una mina. Esa es la verdad. Es la pura verdad, lo que reina el mundo. Qué bajo ha caído Batman. No, y cae más todavía. Cae mucho más. No me cuentes más, no quiero saber. Ya está. No la voy a ver, no me cuentes. No. Pero bueno, Batman tiene que volver a ser Batman. Bruno Díaz tiene que volver a ser Batman. ¿Qué hace? Va a la baticueva, abre el armario, el traje. Está viejo el traje. No le entra. Decime que traje, no le entra, claro. Se le sale la buzarda. El traje entonces que hace, se hace un traje nuevo. Batimóvil. El Batimóvil hacía 10 años no se usaba. No funciona. ¿Qué hace Batman? Se compra un helicóptero. No. ¿Qué hace? Tunea. Estamos hablando de una película. Estamos hablando de una serie. O sea, ¿no? cosas, o sea, reales. ¿Cómo? Bueno, un helicóptero. No estoy jodiendo, o sea, estamos hablando de cosas reales, cosas que pasan en la vida. ¿Qué hace Batman? Tunea su moto. Ah, es la gran máxima velocidad. Le pone lucecita. Enchula la moto. ¿Le pone luz negra en los rayos? ¿Le pone luz en los rayos de la batimoto? Tiene unas ruedas la batimoto. La pueden ver, la pueden ver en el tráiler. O sea, hay cosas que sí se pueden ver en el tráiler. Por ejemplo, la moto. Entran a TheDarkKnight.com, que es el sitio web oficial, y la miran. Un motún. Motún, motún. Entonces, ¿qué hace? Bueno, a poco de esto, Batman vuelve a las calles, vuelve a ser el justiciero que era antes. De a poquito, ¿no? O sea, lo ayuda el comisionado Gordon y su amigo Harvey Dent, que era el fiscal. Obviamente Batman, o sea, va de a poquito, o sea, ya estaba medio viejo. O sea, no es el tipo atlético. No, ya. Sí, la mala vida y el alcohol. La mala vida, no puede decir, hoy soy superhéroe. Le salió la pancita a esa cervecera, le creció. Así que bueno, uno dice, está, el Guasón ahora se calienta, volvió Batman, se complica todo, ya veo que se van a matar a trompada. No, el Guasón se muere la risa. Al Guasón no le... Para algo es el Guasón, a ver. Claro. Al Guasón no le interesa, o sea, uno dice, está quemado con Batman, le viene trancando todos los robos. No, uno dice, ¿por qué le está quitando Batman protagonismo a la ciudad al Guasón? No. ¿Por qué el Guasón se empieza a preocupar por la presencia de Batman? Por una sencilla razón. Porque el Guasón se enamora de la misma mujer. ¡No! El Guasón se enamora de esta chica. Es de Rachel. Muy, muy mala esa película. Todo gira en torno a una mujer que enamoró justo a Batman y al Guasón. ¿Sabes que grandes imperios de la historia han caído por eso? Bueno, eso es cierto. Bueno, entonces, pasa en la vida real, pasa en Batman. ¿Cortan la cabeza a alguien? No. Entonces, ¿qué hace? El Guasón está quemando. O sea, Batman, por mí, agarrá a mis secuaces que están robando, no me interesa. Pero la mina no. No me toqué la minita. La mina no. ¿Qué hace el Guasón? Le dice al alcalde, mira, voy a poner un requisito, hay que matar a Batman. El alcalde dice, no, mira, ese bondino me lo tomo. Hasta ahí no voy. ¿Qué hace el Guasón? Ah, ¿estás de gracioso? Bueno, rompe toda la ciudad. Le declara la guerra al alcalde y a Ciudad de Gótica empieza a explotar. Autos, robar bancos, caos. ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta violencia? Y acá viene la joya de la película. A ver. Harvey, el amigo de Batman, de Bruno Díaz, ¿qué empieza? Empieza a tener una relación con esta mina. Ah, está, me voy, está. Cortada, cerrá nomás, ya está, pero se va el programa. No, ¿qué es? Difícil la mina, ¿no? No, era un poco complicado. Lo maravilloso se le hizo la difícil a Batman. Entonces Batman dice, se me hace la rica a mí. Sí. Entonces, cualquier bondi le servía. Claro, entonces ahí Bruno Díaz se vuelve a sentir destruido. Se siente traicionado por su amigo, que le roba a la mujer. Se siente traicionado por la mujer, que, para decirlo claro y pronto, lo calentó y se fue con otro. Entonces, ¿qué hace Batman? Vuelve a recurrir al alcohol. Recurre al alcohol. Me muero, Batman en pedo. No, tiene unos diálogos mirándose al espejo, habla constantemente, es algo increíble. ¿Cuándo aparece el psicólogo acá? Pues el psiquiatra, no, directamente. El psicólogo es Alfred, que lo hace Michael Caine, de nuevo. Lo hace Michael Caine, es Alfred que lo convence. No, loco, no me bajé los brazos, Bruno, tenés que luchar contra el crimen, mirá, el Guasón está haciendo cualquiera ahí afuera. No te deprimas, las mujeres son todas iguales. Por eso yo estoy soltero hace 40 años, le dice Alfred. Sí, era una cosa así, o sea. Y ahí Batman dice, está bien, tenés razón. Pero sin embargo, ahora tenemos a un superhéroe bajo los efectos del alcohol, mucho más violento, insensible, porque realmente le importa todo muy poco. Increíble. No, la verdad. Un cóctel tremendo, ¿no? Tremendo. Y así, bueno. Después queda saber el final. ¿Qué pasó? ¿Cómo el terminó? El final, porque ya se está por terminar el espacio, ya estamos medio pasado de tiempo. ¿Cuánto estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Tenemos. Redondealo, dale. Harvey Dent, amigo de Batman, le tira ácido en la cara y se convierte en dos caras y después es malo. Rachel, la minita. Sí, la difícil. Sí. Se hace lesbiana. No. Estaba de novia con el muchacho este que le tiraron ácido. Sí. Como le tiraron ácido y quedó feo, lo deja. Ah, bien. Va Batman. Batman la patea. Pero no la patea. Le dice que prefiere seguir siendo soltero porque los compromisos le están asustando. Que la culpa no es de ella, sino que es de él. Que en ese momento de la vida él se siente así. y que si ella en verdad lo quiere, tiene que respetar su decisión. Tenemos... Y en ese momento es que empieza a pensar en tener un ayudante. Sí, y ahí aparece, en la próxima película aparece el Ricardo Tapia. Que lo dejaremos para más adelante, el surgimiento de Ricardo Tapia. El Guasón destruye prácticamente toda la ciudad hasta que Batman lo atrapa. Lo interna en una clínica psiquiátrica donde comparte celda con el espantapájaro. En la clínica le dan 25 pastillas por día para sedarlo y calmarlo. Deja de reírse. Cualquier parecido con la con realidad, lo que haya pasado con el Guasón en la verdad. Es pura guasanidad lo que le pasó a este muchacho después de la película, no tengo ni idea. Batman, al estar encarcelado el Guasón, decide retirarse de la vida de superhéroe. Vuelve a colgar el traje de nuevo. Se dedica únicamente a ser Bruno Díaz. Hace un típico empresario, obviamente. Sigue con las fiestas, ¿no? O sea, claro, sí. Vuelve. Fundamental para todo empresario. Comisionado Gordon. Y vos decís, ¿qué carajo me importa Comisionado Gordon? Aparece cuatro veces en la película. Sí. Lo matan. ¿Pero quién mata al Comisionado Gordon? Pará, opción 1, la mujer. No, esta, despechada. Esto no es el. No, el club. Opción 2. Pará, déjame probar. El Guasón manda desde la. No. No. No sé. Este no, o sea, esto es una crónica de una película, o sea, yo te estoy hablando. Ah, pero yo qué sé, si es un divague. Uno más, uno menos. Bueno, está. El Pingüino. Aparece un nuevo villano que se desarrollará en la próxima película, que es el Pingüino, que es el que mata al Comisionado Gordon. En conclusión, película muy entretenida, con unos efectos visuales increíbles, una banda sonora de rompe y raja, una actuación de Heath Ledger, digna de un Oscar, por su actuación en el Guasón. Que digna de un Oscar, que bueno, está por razones obvias, no lo va a poder ir a recibir. Se estrena el 18 de julio en Estados Unidos y llegará a nuestro país, suponemos que a principios de agosto. Por lo menos así que ya saben más o menos de qué va la película. Y bueno, nos reencontraremos la semana que viene con otra película. Bueno, vemos. ¿Tenés alguna ya pensada para la semana que viene, nos puedes prometer? Tengo un par, la que... Tengo una de Narnia. No, no anda. Se meten por el ropero. ¿Qué querés? Príncipe medio Caspian. Flojito. ¿Qué no. te gustaría vos? Y algo más. Más acción, más power. Esta, hay una hora que es. Que la gente se empieza a morir. Ah. El fin de los ¿cómo tiempos. ¿Cómo que se llama? Te la abrigo, pero ya sé cuál me decís. El fin de los tiempos. Es. El fin de los tiempos va a ser. Te esperamos la semana que viene con esa película. Entonces. Dale. Desde Montevideo, Uruguay, emite Montevideo Night Radio, una manera diferente de hacer radio. En este momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noesloqueparece@adinet.com.uy. Versionar un tema no es algo que siempre salga bien. Por eso, estos son nuestros clasificados. Acabamos de escuchar Sweet Charlotte Mine de Sheryl Crow, y lo que escuchamos ahora por debajo es la versión original de Sweet Charlotte Mine. ¿De quién? De las Guns N' Roses. Decime, ¿este disco en qué, dónde salió esta canción? El tema este está en el disco que es, como bien dice, digamos, el debut en realidad de los Guns. Más allá de que hayan hecho un disco antes que tenía unos cuatro temas, el Appetite for Destruction es el tema que realmente los consagró a los Guns N' Roses. El disco. Sí, el disco. Y este tema también, porque este disco fue uno de los discos más vendidos de la historia en su lanzamiento. Vendió muchísimas, pero muchísimas copias. Estamos hablando de 25 millones de copias ese disco. Y a la vez, este tema, Sweet Child's Mind, fue nominado a varios premios. Y bueno, la verdad, bien, con este tema la rompieron. En el 89 salió como canción rock pop del año este tema de Guns N' Roses. Es correcto. Y la versión que estamos escuchando de Sheryl Crow es de la banda de sonido de la película Big Daddy. En español se llamó Un Papá Genial, con Adam Sandler. Uh-huh. Del año 99. ¿La viste? Peliculón. El nene sabe. Peliculón. Creo que hicieron una versión media de Un Papá Genial por Franchella o algo así, ¿no? Sí. La argentina, que creo que es nefasta. Yo me acuerdo que era el niño que se decía, el padre Adam Sandler dice: ¿cómo te querés llamar? Llámate como quieras. Y el pibe le dice: quiero llamarme Frankenstein. Y él lo llama Frankenstein. Y se viste de grande Frankenstein y camina. Es una película increíble. Recomiendo a todo el mundo ir a ver Un Papá Genial. Pero guarda, que sea la versión original y no la de versión americana. No la de Franchella, que creo que es algo que... Igual, Franchella es grande. Franchella es un fenómeno. Es grande haciendo otras cosas, no películas. El argentino de Nueva York. ¿No es buena? No, buenísima. No, buena, hincha de Racing. Que vaya los domingos a la cancha, pero ¿por qué lo tenemos que ver en una película si es hincha de Racing? No seas malo. Guillermo, yo te banco. Bueno. Bien, bien, vale la pena que tengamos este tema en nuestra sección de covers, porque la verdad que Jerry Crownis hace una muy buena versión de ese tema. ¿No? Digamos. Sí. Reconozco que he hablado con muchísimos hombres y a los hombres no les gusta que las mujeres versionen temas de hombres y menos de los Guns. Y la verdad que a muchas, muchas personas les gusta, yo qué sé, a mí me encanta y conozco mucho que les gusta. Sheryl Crow ya ha hecho otras versiones de temas. Y las hace bien. Las hace bien. La verdad que sí. Un porotito para Sheryl Crow. Bueno, nos pueden mandar un mail diciendo qué versión les gustó más, si la de Sheryl Crow o si les gusta, prefieren la original de Guns N' Roses. Y con todos los mails que nos lleguen a final de mes, de todas las votaciones que hagamos en estos programas, ¿qué vamos a estar sorteando? Vamos a sortear la llave de un auto 0 kilómetro. Y vamos a sortear solo la llave. Solo la llave. Bueno, el auto 0 kilómetro puede, digamos, probar en todos los autos que haya parados en la calle, que vean nuevitos. Bajo su responsabilidad. ¿Traduzca el chiste? No. Se sortea la llave de un auto 0 kilómetro. Pero ya el está. Marisa me preguntó. Bueno, usted pruebe. Ahora tenemos que cambiar de premio. Bueno, vamos a buscar otra cosa entonces, quizás. No sé, lo voy a pensar y después les cuento. Pero manden mails. Manden mails a dónde. No es lo que parece, @adinet.com.uy, o si no, pueden entrar a nuestro blog, que es noesloqueparecefm.blogspot.com, o también por el mensaje de texto mandan al 1155 MN espacio pipipi, lo que quieran, bla bla bla y todo eso, el tema que más les gustó. Qué loco el perro, comía plumas y quería volar. No es lo que parece. Desde Montevideo, Uruguay, emite Montevideo Night Radio, una manera diferente de hacer radio. momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noeslloqueparece@adinet.com.uy. Lo que parece. ¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? ¡Puerco araña! ¿Eh? ¡Ya no es más puerco araña! ¡Ahora es puerco Potter! Bueno, estábamos escuchando The One Headlight de Wildflower, que es del hijo de Bob Dylan, ¿sabías? Jacob Dylan es el que canta en este tema. Todos los días se aprende algo nuevo. Qué desaznás en este programa. Para eso estamos. Bueno, vamos con el colaborador que tenemos ahora. Vamos con la parte de deportes. Excelente. Bueno, te presento el colaborador que vamos a tener acá haciendo deportes, nuestro amigo Walter Ego. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien, vamos con unos titulares rapidito que estamos con poco tiempo. Vamos con unos titulares. Mañana la final del campeonato Clausura va a jugar Peñarol contra River, el partido es a las 15 horas. Precioso ese duelo entre el Tiquitique y Carrasco. Tiquitique y las contra la desprolijidad de Saralegui. La desprolijidad de ese juego espantoso que tiene. Y las locuras de Bueno. Las locuras de Bueno. Partido que juega a las 15 horas en el Estadio Centenario. De alquilar balcón. Sí, sí, yo no puedo ir al partido. ¿No? ¿Lo vas a ver por tele? Sí, porque yo no voy al estadio. ¿Por qué? ¿Por religión? ¿Por no, qué no? No, lo que pasa es que yo uso lentes, tío. Y yo no veo de lejos. A mí me gusta mucho la cancha chica. La cancha chica yo veo. El estadio no, porque hay que ver de lejos. Y no veo. Entonces lo veo por la tele, con la doña. Muy bien. Así que bueno, mañana sí. Se está riendo. Me causa gracia que no vaya al estadio porque no ve. Respeto a las personas mayores. Tengo un problema en la visión, señor. Está bien. ¿No probó con un catalejo o alguna cosa de esa? No, la revista lo uso para los domingos maroña. Ah, es burrero también. Sí, o sea, ya vamos a tener entonces una parte dedicada a la actualidad burrística de este país. Hoy tenemos que contar algo histórico. Histórico del deporte nacional. Algo que nunca había pasado. Bueno. Un tenista. Pablo Cuevas. Uruguayo. Uruguayo, él. Campeón. Nacido en Argentina. Bueno, decídanse, uruguayo, bueno, argentino. No. Vamos a ver. Carlos Gardel, ¿de dónde es Carlos Gardel? De Francia. No, Carlos Gardel es uruguayo. De Tacuarembó. Carlos Gardel es uruguayo. Pero eligió, nació en Uruguay, pero eligió ser argentino. Y Pablo Cuevas. Nació en Concordia y quiere ser uruguayo. Y Pablo Cuevas es uruguayo. Y Pablo Cuevas es campeón. Y usted no. Y Pablo Cuevas salió campeón de dobles de el Roland Garros en París. Jugaba con un peruano, Luis Horna, la dupla sudamericana. Un partidazo. Por suerte pudimos lograr la gestión de que ESPN lo pasó. Lo pasó, sí, pero no lo pude ver, no, tampoco. No. Tampoco, no le llega la señal de cable, creo. No estaba en casa. Estaba en casa, demora mucho el ómnibus el fin de semana. No llegué nunca, señor, no llegué. Tenemos Fórmula 1. Ya rápido que me estoy yendo. Que me cierra el banco. Velozmente, como un Fórmula 1, vaya. Me voy. Sale Gran Premio de... ¿De dónde es? Lo tengo anotado por acá yo. Gran Premio de Montreal, en Canadá. Montreal, Canadá. Un saludo a todos los amigos canadienses que nos están escuchando por medio de la internet. A través de montevideonight.com.uy, la mejor página de todas. Primero sale Hamilton, el moreno, Hamilton. Primero, Hamilton. Segundo, Raikkonen, el finlandés, el actual campeón. ¿Pero me puede nombrar de nuevo cómo se llama? Raikkonen. Hace el ruido del auto cuando... Sí, Raikkonen. El borracho. El borracho. Yo pongo mi ficha con el borracho. Después tenemos tercero, Kubica, cuarto, el brasilero pecho frío de masa, que es un muerto de hambre, por Dios. Y Alonso con su taxi salió séptimo, dando pena, como se dice en el boliche, lamiéndole la cola al perro. Último, casi. Una porquería de auto tiene Renault, con otro brasilero, Piquet Jr., que, por Dios... Corre por ser el hijo de Piquet, nada más. El aborto que se perdió la madre. ¡Ay, qué feo! ¡Qué comentario cruel! No. Cruel es verlo correr. Se arrastra en la pista. Lo pasa el safety car. Es espantoso. Así que bueno, en la clasificación de mundial tenemos primero a Ferrari con 69 puntos. Segundo, McLaren con 53 puntos. Tercero, BMW Sauber con 52 puntos. Eso es todo, me parece, por hoy. ¿Qué más usted quiere decir? ¿Y de NBA tenemos algo? De NBA ganaron los Celtas de Boston. Pero, ganaron, qué bien, los estarán Celtas, todos emborrachándose, ganaron, por allá, festejando, sí, imagino. Sí, sí, están allá, sí. Y juegan otra final hoy de noche, es al mejor de 7 partidos, creo. Así que tenemos. O de 5, les puedo mentir. de 7 o de 5. Miéntame con confianza, ¿no? Le puedo mentir de 7 o de 5, no lo recuerdo muy bien, lo vi de pasadita, ahora miré en el boliche, estaban pasando, pero tenía que venir. Bueno, así ganó, que... ganó, va Celta de Boston 1, los Lakers de Los Ángeles 0. Eso es todo por hoy. Me tengo que ir, señores, me disculpan. Me espera la patrona. Me espera, sí, la doña. Tengo un estofadito ahora que está frío, un puchero. Riquísimo, así que... pero me encuentro la semana que viene, ¿no? Bueno, Walter Ego, los estamos viendo la semana que viene con más deporte. Hasta luego a toda la internet audiencia. Bueno, muchísimas gracias por venir, Walter Ego. Un placer tenerla con nosotros. Qué linda que sos, botija. Se me voy a poner colorada. A continuación, el reporte meteorológico semanal para la ciudad de Montevideo. Estados Unidos, Minnesota. Bueno, el reporte meteorológico para la próxima semana. Arrancamos con hoy, que estamos con unos 14 grados de temperatura. Vamos a tener una noche nubosa, va a estar media fea, así que si salen, llévense algo por si llueve. Después tenemos para mañana, 8 de junio, vamos a tener chubascos con una máxima de 22 grados y una mínima de 14 grados Celsius. El lunes 9 de junio va a estar con tormentoso el día. Con sí. Tormentoso. Con tormentoso, viene él y tormentoso. Bien. Va a estar feo, 21 grados la máxima, 15 grados la mínima. Lo bueno que tiene esto es que va a tener un índice UV bajo, de 4 nada más. O sea que puede tomar sol. Sí, no se pongan bronceador. Okay. El martes 10 de junio, algunos chubascos. Por Dios, la palabra chubasco, me encanta. Basta de llover. Bueno, es lo que necesita el país. Energía, agua. ¿Qué país? Nuestro. Nuestro. Ok. El miércoles 11 de junio vamos a tener tormentas dispersas, 28 grados la máxima, 14 grados la mínima. Ahí sube un poco, ojo. 28 grados, ay, sí, qué lindo. Sube el índice UV, que va a estar en 8, ojo. Ah. Después, el jueves 12 de junio, tormenta dispersa, una semana de porquería, toda la semana nublada, con lluvia, el viernes de nuevo, 25 la máxima, vamos a tener temperaturas altas, la baja va a estar moderada. Y lo que vamos a tener es una humedad terrible. Está bien, pero así que un busito. No, no, está para agarrarse una gripe. No, precioso. Gripe, quedarse todo el día mirando televisión. Lo lindo es el tema de lavar la ropa. Lo que me preocupa a mí sí. Es lavar la ropa. Y con estos días así, no se puede. Recién parece que el sábado va a arrancar un poquito soleado, se despeja por ahí, por la zona del este. Es semana de porquería. Y bueno, así que ese es el reporte por esta semana. La semana que viene... veremos a ver cómo está, cómo se presenta. A comer tortas fritas. A comer tortas fritas. Con esta semana. Bueno, estamos un poquito pasados de tiempo, así que vamos a ir dejando por acá. Esto es todo lo que hemos hecho con muchísimo amor. Nos vamos a estar encontrando los sábados y los domingos a las... 20 horas. 20 horas. ¿En por dónde? MontevideoNight.com.uy. Exactamente. Bueno, que pasen bien, muy buena semana y no se olviden. Si hay fiesta, avisen. Hasta luego. Chau. Advertencia. El consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como estas. Yo seré... el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Cautivo, seré pasión privada.